¿Cómo te va, Jacqueline? Lautaro y Valentina te saludan. Hola, buen día. Hola. Muy bien, gracias por comunicarse. Bueno, se están preparando para esta jornada y para recordar a Carla Figueroa. ¿Dónde van a pintar el mural y a partir de qué hora? ¿Esto ya está ocurriendo? Esto se va a realizar mañana. Mañana. Porque, bueno, por cuestiones organizativas y, y climáticas, lo vamos a hacer mañana a las 9:30. Bien. En calle 102 y 11, que es la Plaza Pico. Lo vamos a hacer en una de las paredes del tanque de agua que está ahí. Bien. Jacqueline, ¿qué pensás que ha cambiado desde este lamentable hecho en la ciudad de General Pico? Digo, en su momento se puso en foco al accionar de la justicia. ¿Pensás que algo quedó de la lucha de los espacios y las colectivas feministas que desde entonces reclamaron por este caso? Sí, creo que nos impactó mucho a nosotros como sociedad y que nos cambió mucho a la ciudad y que mostró otra cara que había, que como que todos ignoraban. Pero pienso que en cuanto a lo judicial y el sistema, le falta mucho todavía y que nada, siempre quedan como cosas pendientes por hacer. Bien. ¿Hace cuánto que integras esta colectiva? Hace 2 años. El grupo funciona hace como 3 años, que se fue creando un lugar de trabajo para mujeres que no tenían ningún ingreso en sus hogares, y bueno, a través de la venta de pan y se fueron agrupando, y bueno, ahí surge como la idea de crear un espacio que las reúna. Claro, que sí, que nos reúna y que, y bueno, surgió la idea de integrar la parte esta de género, porque bueno, nos dimos cuenta que hacía falta hablar de esto y que, y más en las mujeres que estamos precarizadas. Bien, ¿cuántas mujeres integran este espacio? ¿Y cuáles son por ahí las actividades que realizan más allá de mantener viva la memoria de Carla Figueroa? Hay alrededor de 70 mujeres que venden, hacen venta de pan, y a la vez también con las ventas de los panificados, como pizzetas y comida, se sustenta unas viandas solidarias. Y también hay grupos que manejan la parte de roperito comunitario, que se buscan de buscar ropa, de arreglarla y ponerla en condiciones para después darla. Bien. En el espacio también se aprovecha para, bueno, decías, para hablar del tema. ¿Cómo hay reflexiones que hayan llegado, que se puedan compartir, como para también ver la pata más allá de la organización que tienen, como para llevar adelante una cuestión laboral? También me imagino que debe venir desde la contención. Sí. En muchos de los talleres que hemos hecho surgió como esto de decir, bueno, a mí también me pasó, o yo también sufrí violencia y no me había dado cuenta, o lo tenía muy interiorizado, y entonces como que, bueno, ahí las chicas y todas se van dando cuenta de que alguna vez lo sufrieron, o violencia económica, y entonces, bueno, salen a la luz a través de esto, de que podemos hablarlo, y entonces ellas después toman otro lugar, de decir, bueno, no quiero más esto. Ya con informarnos nos cambia. Tal cual. Esto es importante porque de alguna manera el grupo se convierte en una especie de red de contención, y deben surgir los relatos de las mujeres, de las víctimas de la violencia. ¿Esto es algo que permanentemente ocurre en la organización? Sí, más en la organización pasa mucho con esto de que muchas de las mujeres son madres solteras que quedan a cargo de sus hijos sin ningún trabajo, o que no cuentan tampoco con la posibilidad de pagar una niñera para después cumplir una jornada laboral normal. Y entonces, bueno, acá surge esta contención y se busca la manera de que no queden fuera del sistema, sino que puedan, a través de estas ventas y de estas cosas que se hacen más accesibles, puedan llevar después la comida a sus hogares. ¿Y encuentran ustedes en el Estado una vía para solucionar situaciones de urgencia, situaciones de asistencia que necesitan las víctimas de la violencia? Digo, ¿hay respuestas cuando ustedes llevan un pedido de estas personas que son víctimas justamente de la violencia de género? Nosotras, cuando nos llegan casos así de ayuda o de querer hacer una denuncia o simplemente que las acompañemos en este proceso, lo que mayormente hacemos es agruparnos también con la Asamblea de Mujeres de acá de General Pico, que son muchas organizaciones, y bueno, trabajamos en conjunto. Y algunas son abogadas, otras, no sé, tienen diferentes cargos, psicólogas, y bueno, entonces ahí como que sale desde ese grupo la ayuda. Bien. Te agradecemos mucho, Jaquelina, por estos minutos con Radio Kermés, y si querés recordarnos el horario y el lugar donde va a estar pintándose este mural. Mañana se iba a realizar hoy, pero por cuestiones climáticas se va a realizar mañana. Sí. Bueno, el mural lo vamos a realizar mañana, 9:30 de la mañana, en la Plaza Pico, de calle 102 y 11. Es un mural para concientizar sobre la violencia machista y mantener viva la memoria de Carla. Gracias, Jaquelina. Gracias a ustedes por comunicarse. Bien. Jaquelina es parte de este espacio de género que lleva el nombre de Carla Figueroa. Para quienes no saben, Carla Figueroa fue una adolescente de 18 años que fue asesinada de 11 puñaladas por quien era su marido. La escena la presenció Valentín, el hijo de ambos, en ese entonces de 2 años. Marcelo Tomaselli, el femicida, había salido de la cárcel solo una semana antes y estaba preso por un abuso sexual previo. Gracias a un artilugio judicial, logró un perdón, se casó con la joven a la que luego mató. Carla Figueroa, 10 años de su femicidio.